Buenas tardes, compañeros, compañeras. Reciban un saludo muy fraterno por parte de los comuneros y comuneras de la comunidad indígena de Cherán. Igual, bueno, nos presentamos otra vez, igual aunque la compañera ya nos había presentado. Mi nombre es Idelfonso Sánchez Velázquez. Somos parte de la Comisión Política de la comunidad de Cherán. Y pues solamente mencionar una cosa, ¿no, compañeros? Que igual el ir construyendo la autonomía no es sencillo, pero igual día con día y a través de la organización que nosotros tenemos dentro de la comunidad, pues hemos podido ir dando esos pasos, ¿no? A lo mejor a veces un poco rápidos, pero a veces un poco lentos, pero sí siempre con esa idea de ir dando pasos firmes, ¿no? Y bueno, solamente mencionar que gracias a que igual los partidos los mandamos al carajo, pues igual hemos podido lograr esto, ¿no? Igual nada más esto, compañeros, y bueno, ahorita también igual vamos a tomar la palabra después. Compañeros y compañeras, buenas tardes. Pedimos permiso para decir un poquito nuestra palabra. Y en purépecha, nosotros lo decimos Char Sesi Kimbo, Tateish Kananesh, Sapira Tituech, Jucha Jungar Shuenir, Wandok Ma Wandak Sapichu. Entonces, nosotros vamos a decir un poquito la palabra pequeña que viene desde nuestra comunidad de Cherán. Hablar sobre el Congreso Nacional Indígena, que nace en 1996 para celebrar el 12 de octubre, el Día de la Raza. Participa en este evento aquí en el Distrito Federal, para que se pudiera conocer como ahora se conoce el Congreso Nacional Indígena. Acompañó la comandanta Ramona y se pensó en que el Congreso Nacional Indígena fuera un colectivo en donde se pudiera platicar cada quien, cada pueblo, nación y tribu, que en ese entonces pudimos reunirnos y que logramos reunirnos 43 pueblos, naciones y tribus para que pudiera tener el nombre Congreso Nacional Indígena. Y lo empezamos a reconocer dentro de los debates, análisis y opiniones en esa ocasión, de que debería de ser un espacio de reflexión, una casa de los pueblos, naciones y tribus de México, donde pudiera servir como puente, donde pudiera la palabra ir y venir, contando las preocupaciones, contando las luchas de cada comunidad, de cada pueblo, de cada nación, de cada tribu y de cada barrio. Estos problemas se podían compartir dentro de la Casa de los Pueblos Indios de México, que es el ahora conocido como el Congreso Nacional Indígena. Y nació con un objetivo para decirle a nuestro país y a todo el mundo de que nunca más un México sin nosotros, que estaríamos luchando por el territorio y en este espacio de reflexión también tuvieron que ver siete principios en el que nos enseñaron a través de sus mensajes y de la palabra, los hermanos zapatistas, el mandar obedeciendo. Estos siete principios es lo que rige el cómo actuar dentro del Congreso Nacional Indígena. Eso ocurrió en 1996. Una vez que pudo acompañar y estar cerca de los comunicados, los mensajes de los compañeros zapatistas. Cuando se pensó en hacer un recorrido por todo el país para que se hiciera realidad los acuerdos de San Andrés que se firmaron entre los 43 pueblos, naciones y tribus que pudimos platicar en San Andrés junto con los pueblos zapatistas, y que fue firmado esos acuerdos de San Andrés con los representantes del Ejecutivo Federal. Eso ocurrió el 16 de febrero de 1996. Cuando quisimos a que esos acuerdos de San Andrés se pudieran convertir en la iniciativa de ley, en aquel entonces conocida como la Ley Cocopa, fue el esfuerzo para que se pudiera exigir que esos acuerdos se convirtieran en ley. Se propuso hacer una movilización y eso ocurrió en el 2001. En el 2001 salieron 23 comandantes y comandantas y un subcomandante zapatista para recorrer el país y tocar algunos estados de la República y poder explicar las bondades, el contenido de los acuerdos San Andrés que estaban ya trabajándose como iniciativa de ley, y que en el mes de marzo y abril se pudiera esperar a que los partidos políticos que estaban en el Congreso de la Unión pudieran ellos responder las expectativas que por buen tiempo se trabajó en San Andrés, conocido ahora como San Andrés Sacamanchén de los Pobres. En ese entonces, para poder afianzar esta movilización, se llevó a cabo el Tercer Congreso Nacional Indígena. Claro que en el Congreso Nacional Indígena se han tenido 39 reuniones regionales, 8, algunos talleres, 3 talleres de reflexión y análisis, 3 asambleas nacionales y hasta ahorita 5 congresos nacionales. Pero en aquel entonces, en el 2001, en el marco de la marcha del color de la tierra, en la comunidad purépecha de Nurío, se llevó a cabo el Tercer Congreso Nacional Indígena. Y ahí acordamos que nuestro principal propósito es que se hiciera realidad los acuerdos de San Andrés para que pudiéramos tener un lugar en nuestra Constitución, pudiéramos nosotros tener un lugar en la bandera nacional. Y entonces es el producto de esta movilización en la Marcha del Color de la Tierra, en el que se concluyó con la participación de compañeros y compañeras zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, para que pudieran dar su palabra y explicar el contenido y las bondades de los acuerdos de San Andrés y en esta como iniciativa de la Ley Cocopa. Los partidos políticos no escucharon. El Partido de Acción Nacional, ninguno de sus legisladores hizo presencia. Estuvieron ahí así como el PRI, el PRD, el Verde Ecologista, el PT, escucharon la palabra de nuestros comandantes y compañeros del Congreso Nacional Indígena, y pues se hicieron como de oídos sordos. Posteriormente, cuando tuvieron que analizar ese documento, y que pudieran votar para que pudiera tener un lugar en nuestro país reconociendo los derechos y cultura indígena, pues no hicieron caso. Es cuando la traición de los partidos políticos se dio hacia los pueblos, naciones y tribus de México. Una vez conocido este resultado, tanto los hermanos zapatistas y el Congreso Nacional Indígena, pues dijimos qué hacer, pero sobre todo en el Congreso Nacional Indígena. Y nuestra tarea fue para recorrer el país, y el Congreso Nacional Indígena dijo, vamos a regionalizar la República para que podamos llevar la palabra, el contenido de los acuerdos de San Andrés y que se pudiera conocer a fondo con esa idea de que los 62 pueblos, naciones y tribus que vivimos aquí en el país que es México, se pudiera conocer los acuerdos de San Andrés. Se hicieron las regiones del centro pacífico, del norte, del golfo, de la región maya peninsular, y compañeros y compañeras del Congreso Nacional Indígena hicieron los esfuerzos con sus propios recursos para recorrer comunidades desde las más lejanas e inaccesibles, poder llevar esta palabra, el contenido de los acuerdos de San Andrés. Así pasó y seguimos caminando con las reuniones, y fue en la reunión 18 en una comunidad purépecha de Ocumicho, Michoacán. Allá se declaró de que la Constitución o la ley suprema de los pueblos indígenas de México eran los acuerdos de San Andrés. ¿Por qué decíamos eso? Porque la Constitución de la República, a través del Congreso de la Unión, nos negaron los derechos, y exigíamos a que, como los convenios y pactos internacionales que hablan sobre los derechos de los pueblos indígenas del mundo, tenían derechos, a pesar de que en los años 70 ya se había firmado y se había aceptado como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El gobierno federal aceptó en esos términos para que pudieran los pueblos indígenas de México tener sus derechos, pero nunca la dijeron. Y una vez, cuando se dieron los análisis, el 16 de en febrero de 1996, para formalizar los acuerdos de San Andrés, se habló mucho de estos pactos y convenios internacionales sobre los derechos y cultura indígena. Todo este tiempo, el Estado, el gobierno, pues nunca ha mencionado que nosotros tenemos derechos y que ellos mismos los firmaron y aceptaron tener pueblos, naciones y tribus en un país como el nuestro, pues nunca han reconocido eso. En esta parte de la negación de los derechos es cuando pues el Congreso Nacional Indígena dice, bueno, si no nos aceptan en la Constitución y no tenemos este color y que nos reconozca la bandera de México, pues nosotros vamos a declarar a que estos acuerdos de San Andrés sea la ley suprema de los pueblos indios de México. Entonces, esta traición de los partidos políticos, pues una vez más nos niegan los derechos. Y actualmente fuera del territorio zapatista, actualmente existen muchas luchas donde ya han ejercido en los hechos la autonomía, y no solamente en el territorio zapatista, sino que fuera de ese territorio, en un país como el nuestro, existen luchas muy grandes de comunidades pequeñas, pero pues al grado de que se desafíe al Estado mexicano. Y en este asunto voy a platicar un poquito de lo que nos ocurrió a nosotros en la comunidad de Cherán en la madrugada del 15 de abril del 2011. Antes de esa madrugada, en el 2008, mucha preocupación existía en nuestra comunidad, y en esta comunidad, como saben ustedes, nosotros somos 20.000 habitantes, 27.000 hectáreas que tenemos como territorio comunal. El enemigo primeramente se hicieron los talamonteros, que se introdujeron a nuestra comunidad y a nuestros montes para robar nuestra madera, nuestros árboles, pero acompañado con un grupo de pistoleros, de los grupos armados que pudieron organizar el crimen organizado. Este crimen organizado, o esos grupos paramilitares armados, delante de 200 camionetas que subían a nuestros montes, al frente iba un grupo armado, y al final de esa fila de camionetas iba otro grupo armado. A medida que iban avanzando en el derribo de árboles en las áreas de nuestros montes, iban también haciendo como la limpia de los desperdicios de los árboles, iban haciendo la quema para que esa tierra, esos lugares, pudieran quedar limpio. ¿Y cuál era su objetivo? Es apropiarse del territorio para poder hacer el cambio de uso de suelo, sembrando enervantes y también el aguacate. Y allá en Michoacán hay una ciudad donde nace el negocio de los aguacates. Ahora ya lo exportan, pero ahí en el estado de Michoacán es donde se empieza a generar lo que en un tiempo se dio a conocer y que aún vive, lo que se conoció en los medios de comunicación, la familia michoacana. Esta familia michoacana empieza a tener como rostro, porque fueron organizándose aquellas personas que se dedicaban al cuidado de cada huerta de los aguacates, y esos que eran veladores y esos que se dedicaban a proteger a cada una de las huertas, se fueron organizando, pero también para que pudieran apoderarse de tierras y de cerros completos, primero devastando y robando la madera, limpiando y sembrando luego el aguacate. Hubo pues ahí la protección del trabajo que iban haciendo, del cuidado de las huertas, los mismos veladores se los fueron armando, y con esas armas y el número de personas fue creciendo, y pues cada persona que se encontraba armada, empezaron a crear este fenómeno de ir porque tenían los salarios muy, muy bajos, empezaron a generar el cobro de, pues, de las plazas, y se empezó a organizar lo conocido como la familia michoacana. Claro que en un lugar, en una región aguacatera, donde el aguacate es un negocio, pues están organizados. Hay una asociación de aguacateros donde participan todos los dirigentes y familias prominentes económicamente de la ciudad de Uruapan y de los pueblos aledaños a esa ciudad. Participan dirigentes de los partidos políticos, de todos los partidos políticos, gente adinerada. Entonces empezaron a darles el apoyo económico y político a ese grupo. Y entonces conocimos un poco esta historia, porque esos fueron los que quisieron invadir nuestro territorio, en nuestra comunidad. Nos enteramos de que, pues, ahora que están haciendo, desde el momento en que hicieron el trabajo de comercializar desde Uruapan hasta Estados Unidos el producto del aguacate, no es que sea un negocio tan muy chingón, tan muy grande, es porque, pues, sí lo exportan. Las ganancias no son muy grandes, pero dicen que ellos ganan mucho dinero porque sirve como para lavar dinero. De allá regresan diciendo que ganan mucho dinero, ¿no? Entonces es como un poco la experiencia que nos dejó el modo como quisieron aprovecharse de nuestro territorio, ese fenómeno. Eso lo vivimos porque se fue introduciendo a nuestra comunidad ese modo de cómo oprimir y de cómo explotar, cómo robar nuestros recursos naturales, esa organización, llegando al grado de que en nuestra comunidad, en nuestras calles, ellos se paseaban y nosotros no éramos libres ya de caminar muy fuera de la noche, sino que hasta cierto límite de tiempo. Y a veces, cuando alguien de nuestros familiares quería ir a comprar algún producto en la tienda, teníamos que salir dos para que uno se quedara en frente de la puerta de nuestras casas, vigilando a que nuestro hijo, nuestro nietito o nuestros familiares que pudieran ir a hacer la compra a las tiendas, pudiéramos desde ahí estar vigilando para que no pudieran ser amenazados. Entonces, a ese grado se vivió este asunto, y se hicieron infinidad de esfuerzos para podernos organizar y enfrentar y acabar con este modo de opresión y explotación y de sometimiento que estaba provocando este crimen organizado junto con los talamonteros. Todos los esfuerzos de reuniones que podíamos hacer, llegábamos a un acuerdo y acordábamos hacer una movilización para poderlos enfrentar. Y cuando llegábamos al lugar donde íbamos a hacer el evento, ya encontrábamos gente del crimen organizado, pues, para que atacaran nuestra movilización. Así sufrimos muchas ocasiones estas amenazas y este enfrentamiento. Entonces, cuando no se puede organizar, luego se empieza a desanimar el modo de qué hacer, y también la esperanza se ve, pues, inalcanzable para poder defender nuestro territorio. Así pasó el 2008, 2009, 2010 y hubo pues muchos heridos, golpeados, muchos secuestros, asesinatos, y entonces pues con esa impotencia, en una de las últimas reuniones, nuestras mujeres, cuando también fueron ya faltándoles al respeto, en las reuniones que luego teníamos por la noche, dijeron en una ocasión, bueno, aquí no hay hombres para que puedan enfrentar y se pueda acabar todo lo que nos está pasando. Aquí ya se acabaron los hombres, ¿qué vamos a hacer? O sea, se llegó a ese grado de pensamiento y de palabra de nuestras mujeres, porque ya era mucho lo que nos estaba pasando. Pero pues siempre en las comunidades nuestras, de los pueblos indios, siempre llega un momento, y ese momento llegó en la madrugada del 15 de abril del 2001, donde a través de las campanadas de la Iglesia del Calvario, pues una de las compañeras pudo sonar las campanas, y pues a la hora de la madrugada pensamos y escuchamos tantas campanadas, ya no era la primera llamada de la misa, ya era otra cosa, y es que ya se había bloqueado la calle donde por ahí pasaban los cientos de camionetas de los talamonteros apoyados por los grupos armados. Y entonces no dejaba de sonar esas campanas. Salimos para ver qué ocurría y se fue dando ya el enfrentamiento entre estos grupos armados y los talamonteros, y ahí es donde en ese momento, con todo lo que teníamos en nuestras manos, pudimos así defendernos. Y no teníamos otra cosa en nuestras manos más que los cohetes que luego utilizamos en nuestras fiestas religiosas como para llamar que estamos en fiesta, pues haciendo a que truene en el aire. Eso es lo que utilizamos en el primer momento. Pero gracias a que también el modo de cómo se operaron esos cohetes, uno de los cohetes llegó a la cabina de una de las camionetas donde se encontraba el mero que manejaba a los grupos, al grupo armado, como el jefe de ellos, y le explota adentro y sale disparado, pensando que pues era el disparo de un arma de alto calibre, ¿no? Eso fue un respiro para nosotros, y es donde ya entra el grito de guerra, de como estamos acostumbrados en nuestras comunidades. Y ahí es donde desaparece el miedo, y ahí es donde nace la palabra del ya basta, para que podamos liberarnos de todo lo que nos estaba ocurriendo, de toda esa maldad. Empezamos a organizarnos. Claro que el enfrentamiento duró, hubo mucha quema de camionetas y con su madera al interior, así cargadas, y de los talamonteros que se pudieron detener, pues también fueron detenidos. Todo ese día fue de movimiento, y los malos salieron huyendo, a pesar de que ya se habían bloqueado con piedras y palos en las calles donde era el camino que ellos usaban. Salieron brincando con sus camionetas esas piedras y esos palos, pero también salieron gritando, amenazando de que iban a volver, y para volver y acabar con nuestra comunidad. He ahí donde a nosotros nos nació la idea de que era ese día o nunca enfrentarnos seriamente, organizados, para que pudiéramos hacer frente al malo. Y y eso ayudó porque pues cada amenaza que aventaba el crimen organizado, o sea los malos, lo cumplían y golpeaban a nuestra gente, la amenazaban, la perseguían, la desaparecían y la mataban. Y entonces dijimos, si no es ahora, pues yo creo que de nada va a valer esto. Es por eso que ahí nace la organización de cada esquina, de poner nuestras barricadas, que le llamamos nosotros las fogatas. Y también nace la organización de cómo darle la protección a nuestra comunidad, y nace la ronda de nuestra comunidad, la ronda tradicional. Nuestra población en aquel entonces, del 2011, teníamos 205 esquinas, donde en cada esquina estaba organizado una fogata, y de cada fogata salieron 5 compañeros para que se formalizara y dar protección a nuestra comunidad y luchar para defender nuestro territorio, la ronda. De 205 fogatas por 5 compañeros, un poquito rebasábamos de 1000 compañeros que estábamos enlistados en la protección a través de la ronda tradicional de nuestra comunidad. Y esta ronda se dio la tarea para dar protección a la población, para también defender nuestro territorio. Y defender el territorio, nosotros dijimos, este territorio lo vamos a convertir en la casa del Lecherán, la casa purépecha. Y porque un poquito ya trabajábamos en esto de que este territorio nosotros lo deberíamos de considerar como nuestra casa, para que fuera válido la autodefensa, y en los términos judiciales, así cuando aplica la ley judicial, es de que este término de la autodefensa no está registrado en la ley judicial, pero sí de que cuando en una casa es violentada la morada o el domicilio, quien vive dentro de esa casa puede enfrentar a quien viole la morada y pueda defenderse, y en esa defensa puede también actuar con esos derechos para que se mantenga la dignidad de esa casa. Y eso está formalizado un poquito, así lo habíamos entendido en los términos judiciales, pues, y aplicamos este término en que nuestro territorio se debería de convertir en nuestra casa. Si el territorio era atacado, nosotros podíamos también defendernos atacando, pero defendiéndonos. Y entonces es donde nace la autodefensa. Y es, de este modo es como nuestra organización sale, pero en nuestra comunidad, para una lucha que en ese momento de organización habíamos dicho, vamos a defender nuestro territorio y esta es la hora y este es el momento de organizarnos. Aquí vamos a quitarnos los colores políticos y también religiosos. Aquí todos somos comuneros, aquí todos somos iguales. Es por eso que nace ahí el momento como para mandar al carajo a los partidos políticos, porque también ellos no dejaban a que nos organizáramos. Cuando se detenía un talamontero, alguna camioneta, quienes hablaban por ellos eran los dirigentes de los partidos o los regidores que estaban nombrados a través de un partido político. Entonces, ahí es donde dijimos, nada de partidos políticos, todos somos iguales. Es donde nace de que para ser comunero y defender nuestra comunidad, antes de tener un color, primero somos comuneros. Y así somos en nuestros pueblos. Este modo de cómo defender nuestro territorio fue avanzando, pero dijimos, la lucha es larga y esta lucha la vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Entonces, todos le vamos a dedicar el tiempo suficiente, las 24 horas, a la lucha. Los maestros dejaron su libreta y su lista de alumnos en su casa. Los estudiantes dejaron su libreta y su lápiz en su casa, en un rincón. Los albañiles dejaron su cuchara y su martillo. Los resineros dejaron su hacha de rebanar. Los agricultores dejaron su tractor y su arado y sus animales en sus potreros. ¿Todo para qué? Para dedicarle el tiempo suficiente para defender nuestro territorio. Y así pasó y seguimos todavía en la lucha. Darle mantenimiento a una comunidad, nacen de ahí una serie de comisiones para que pueda tener orden nuestro movimiento. Como desconocimos a la autoridad de nuestro municipio, pues se organizó una comisión general, una coordinación general organizada por 5 compañeros de cada uno de los barrios, y luego, para que no faltara el alimento, una comisión de alimento, para que no faltara los servicios de limpia, de alumbrado y de energía eléctrica, cada una de esas comisiones se fue organizando. Cada problema que enfrentábamos se iba organizando una comisión, y entonces allí es donde pusimos en marcha la autonomía y la libre determinación, porque en esa organización no le pedimos permiso ni al presidente municipal, ni al gobierno del estado, ni al gobierno federal, de cómo organizarnos para sostener la autodefensa de nuestro territorio. Es ahí donde se puso en práctica la autonomía, la libre determinación, y en aquellos momentos eran palabras muy fuertes, la autonomía y la libre determinación, las hicimos más prácticas para nuestro entender, a través de nuestros saberes, que los conocíamos más como los usos y costumbres. Entonces, es así un poquito la historia como hemos estado viviendo en nuestra comunidad, y ahora estamos generando normas y un poco así como de reglamentos o de leyes de todas las actividades de la vida humana que tenemos en nuestra comunidad, pero esta lucha todavía sigue. Y hacer autonomía en los hechos son palabras que entendemos ahora, palabras mayores. Es como crear un país pues nuevo, con sus propias normas, con su propia constitución, y no hemos acabado. Entre nosotros mismos nos desesperamos, pero también nos damos ánimo. Y así estamos viviendo, compañeros y compañeras. Algunos de ustedes que están aquí presentes han ido a nuestra comunidad de Cherán, han vivido unas horas, unos días allá, y por ello el día de hoy los saludamos como compañeros, porque pues algunos han entendido nuestra lucha, y aquellos que desde lejos han sabido un poquito de nuestra lucha, pues también los saludamos como hermanos. Y en esta participación que nos abren aquí en su espacio, pues les agradecemos que nos hayan escuchado, y esta es nuestra pequeña historia. Por su atención, pues muchas gracias. Bueno, por último, compañeros, yo creo que nada más agradecer, ¿no?, que igual las mismas comunidades hermanas de las que son de la región, y otras que no son precisamente de, también del estado de Michoacán, como otros pueblos originarios, tanto como colectivos o a veces personas de manera individual, pues siempre se recibió ese apoyo importante, ¿no? Principalmente de los colectivos, de las comunidades. Igual había ocasiones que se nos escaseaba, por lo que comenta el compañero, la comida, y pues es donde esos colectivos o esas organizaciones pues igual nos volvían a dar esa vitalidad para seguir adelante, ¿no? Entonces, por lo mismo, es muy importante lo que menciona aquí el compañero, que igual también los mencionamos como compañeros y las hacemos parte de esta lucha, ¿no? Gracias, compañero.